mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos esta noche con el fútbol de México, la Liga MX, donde el Clausura comienza ya dio comienzo este fin de semana pasado. Y estos son los resultados de la jornada número 1, empezando con los partidos del viernes pasado. Toluca le gana 1-0 al Morelia, Tijuana le ganó 2-1 al Santos. Los partidos del sábado: Atlas le gana 2-1 al Cruz Azul, el León le gana 3-1 al Querétaro, Guadalajara 2-0 a Juárez, y Atlético de San Luis y Tigres empataron 0-0. Después del partido del domingo, Pumas le gana 2-1 al Pachuca y se venga de la derrota que lo dejó fuera de la liguilla, esa de la última jornada del Apertura, donde quedó fuera Pumas de la liguilla. Y entonces los puestos están de la siguiente forma: han jugado no todos los equipos, de los 18 nada más faltan 4 por jugar partidos, pero estos son hasta ahorita la tabla de posiciones. León está en primer lugar con 3, Guadalajara tiene 3, Atlas tiene 3, Pumas tiene 3, Tijuana 3, Toluca 3, después Atlético de San Luis tiene 1 y Tigres tiene 1. Ahí están hasta el octavo lugar. El noveno sería Monterrey, el campeón, no ha jugado todavía. Necaxa también décimo, tampoco ha jugado. América también tiene 0 y no ha jugado. Puebla tiene 0. Después los que están abajo es Santos, Cruz Azul, Pachuca, Morelia, Querétaro y Juárez. Y entonces los partidos de la jornada 2 son los siguientes. Empezando por el día 16, el día de mañana, jueves, tendremos a Juárez contra Pumas. Después los del viernes serán Atlético de San Luis contra Cruz Azul, Atlas contra Puebla. Los del sábado serán Monterrey contra Morelia, Pachuca contra Guadalajara, el América contra Tigres, Toluca jugará contra Necaxa el domingo, igual que Querétaro, Tijuana y Santos Laguna contra León. Todos estos son partidos del domingo. Y bueno, los de reposición de la jornada 1 serán hasta la jornada 3, donde jugará Puebla contra Querétaro y Tijuana contra el América. Por lo menos así parece ser que me parece que es por fuerza mayor que no jugó ni el Monterrey ni el América, porque jugaron en la final reciente del Apertura. Y bueno, pasamos entonces del fútbol de México a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Aquí ya se jugó la jornada 19 y estos son los resultados, comenzando con los partidos del 3, el 3 de este mes, o sea que casi ya una semana y media desde que jugaron. Y el Real Valladolid empató 2-2 con Leganés, Sevilla empató 1-1 con el Athletic Club. Los del día 4, Valencia le gana 1-0 al Eibar, Real Madrid 3-0 al Getafe, Atlético Madrid 2-1 al Levante, Barcelona empató con el Español en el Derby de Barcelona, empataron 2-2. Después el domingo, el 5, Granada le ganó 1-0 al Mallorca, Villarreal 2-1 a la Real Sociedad, Alavés y Real Betis empataron 1-1, Osasuna y Celta de Vigo empataron 1-1. Y la tabla se ve de la siguiente forma: entonces Barcelona está en primer lugar con 40 puntos, Real Madrid tiene 40, Atlético de Madrid tiene 35, Sevilla 35, Real Sociedad 31, Valencia tiene 31, fuera de puestos de competencia europea está Getafe con 30 en séptimo lugar, Athletic Club tiene 29, Villarreal 28, Granada 27, Levante 26, Osasuna 24, Real Betis 24, Real Valladolid 21, el Alavés tiene 20, Eibar 19 y Celta Vigo tiene 15. Los que están en puestos de descenso son Mallorca con 15, Leganés 14 y el Español con 11. El fútbol español tuvo un pequeño receso dado a la temporada fría que hace en España en estas fechas. Y entonces reanuda este fin de semana comenzando con el partido del viernes entre Leganés y Getafe. También los partidos del sábado entre Levante y Alavés, Real Madrid-Sevilla, Osasuna-Real Valladolid y Atlético de Madrid contra el Eibar. Los del domingo serán Mallorca contra Valencia, Real Betis contra Real Sociedad, Villarreal contra el Español, Athletic Club contra Celta Vigo y Barcelona contra Granada. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde pues siguen bien apretados el número 1 y el número 2, que son Barcelona y Real Madrid. Para variar, no se pierden la no se dejan la huella, ¿no? Se sigue bastante parejo y la diferencia nada más es de goleo positivo para los dos equipos, pero uno más grande que el otro. Y de ahí pasamos entonces a la Bundesliga, al fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 17, que se jugó el 20 al 22 de diciembre. Es por ello que han tenido un break. Y estos son los resultados entonces. Hoffenheim el 20 le ganó 2-1 al Dortmund. El 21, todos estos partidos, Schalke empató 2-2 con Friburgo. El Leipzig le ganó 3-1 al Augsburgo. Bayern Leverkusen le ganó 1-0 al Mainz con un jugador expulsado del Bayern. Colonia le ganó 1-0 al Werder Bremen. Bayern München le ganó 2-0 al Wolfsburgo. El Mönchengladbach y Hertha de Berlín empataron 0-0. Los del domingo, Düsseldorf le gana 2-1 al Unión Berlín. Y Paderborn le ganó 2-1 al Eintracht Frankfurt. La tabla se ve de la siguiente forma entonces. Leipzig está en primer lugar con 37. Mönchengladbach tiene 35. Bayern München tiene 33. Dortmund 30. Schalke 30. Bayer Leverkusen tiene 28 puntos. Después, fuera de los puestos de competencia europea, está Hoffenheim con 27. Friburgo tiene 26. Wolfsburgo tiene 24. Augsburgo 23. Unión Berlín 20. Hertha de Berlín 19. Eintracht nada más tiene 18 puntos, Mainz 18, Colonia 17. En puestos de descenso está el Düsseldorf con 15, Werder Bremen 14 y Paderborn con 12. Y ya se viene la jornada número 18, comenzará este viernes con el partido entre Schalke y Mönchengladbach. Pues se vienen los partidos del sábado entre Augsburgo contra Dortmund, Colonia contra Wolfsburgo, Düsseldorf contra Werder Bremen, el Hoffenheim contra el Eintracht Frankfurt, Mainz contra Friburgo, Leipzig contra Unión Berlín. Después los del domingo serán Hertha de Berlín contra Bayern München, el Paderborn contra el Bayer Leverkusen. Y eso es todo por la jornada 18 en Alemania y por la Bundesliga. De ahí pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 20. Y estos son los resultados, comenzando con los partidos que se jugaron el 10, el 11 y el 12, o sea, el fin de semana pasado. Entonces, primero el del viernes, Marseille le gana 1-0 al Stade Rennais. Lyon, los partidos del sábado son los siguientes: Lyon le gana 2-1 al Gironde. Brest le gana 5-2 al Toulouse. El Nîmes le gana 2-0 a Reims, con un jugador expulsado de Reims. El Met le gana 1-0 al Strasburgo. Pues Angers y Nice empataron 1-1. Montpellier le gana 2-1 al Amiens. El Nantes le gana 2-0 a Saint-Étienne. Este ya es del domingo. Dijon le gana 1-0 a Lille con jugadores expulsados por ambos bandos. El último partido fue PSG contra el Mónaco. el 3-3 de este juego que antes era categorizado como el mejor de la liga francesa, pero pues ya no tanto porque el Mónaco pues ha bajado mucho su rendimiento últimamente. Entonces pasemos a ver la tabla. El PSG está en primer lugar con 49 puntos. Marseille está segundo con 41. Está Genet, tiene 36. Nantes tiene 32. Lille 31. Montpellier tiene 30. Lyon 29. Reims 29. Mónaco 29. Angers tiene 29. Niza tiene 28. Strasburgo tiene 27. Gironda tiene 26. Brest 25. Saint-Étienne 25. Dijon tiene 21, Met tiene 20. En puestos de descenso está el Amiens con 18, Nîmes tiene 15, Toulouse tiene 12 puntos y ha perdido sus últimos 5 partidos. Que bueno, es muy malo para la región de Toulouse. Y entonces la jornada 21 se jugará dentro de 9 días, comenzando con el partido de Niza contra Stade Rennais. Marseille se enfrentará a Angers. Brest, Marseille y Angers son del 25, como todos los que voy a decir a continuación. Brest, Amiens, Mónaco contra el Estrasburgo, Montpellier contra Dijon, Reims contra Met y Saint-Étienne contra Nîmes. Los del día 26, el domingo, será Lyon contra Toulouse, Nantes contra Gironda y Lille contra el PSG. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo si lo quiere ver usted así. La jornada número 22 ya se jugó y comenzó todo el día 10. El Sheffield United le gana 1-0 al West Ham el viernes pasado. Los partidos del sábado son estos: Crystal Palace y Arsenal empataron 1-1. El Wolves y Newcastle empataron 1-1. Manchester United le gana 4-0 al Norwich. Southampton le gana 2-1 al Leicester, o Leicester, como le quiere decir. Everton le gana 1-0 al Brighton. Chelsea le gana 3-0 al Burnley. Y el Liverpool le gana 1-0 al Tottenham. Después los partidos del domingo: Watford le gana 3-0 al Bournemouth. Manchester City le ganó 6-1 al Aston Villa, que realmente está en pique. Y la tabla se ve de la siguiente forma: Liverpool está en primer lugar con 61 puntos. Le saca ya 24 puntos. No, 24. No, 14 puntos al Manchester City, que son bastantes. Que es Manchester City es el segundo lugar, tiene 47 puntos. Leicester tiene 45, el Chelsea tiene 39, Manchester United tiene 34. Fuera de puestos de competencia, hasta ahorita está el Sheffield United con 32 en sexto lugar, Wolves tiene 31, Tottenham tiene 30, Crystal Palace 29, Arsenal tiene 28, Everton tiene 28, Southampton 28, Newcastle tiene 26, Brighton 24, Burnley 24, West Ham tiene 22 puntos, Watford 22. En puestos de descenso está Aston Villa con 21, Bournemouth con 20 y Norwich con 14 puntos. El West Ham más vale que se prepare, si no sigue ganando partidos, se va a encontrar en esta lista de los que están para el descenso. Y la jornada 23 ya se viene y comenzará el día sábado. Y estos son los partidos del día sábado: Watford contra Tottenham, el Arsenal contra Sheffield United, el Brighton contra Aston Villa, Manchester City contra Crystal Palace, Norwich contra Bournemouth, el Southampton contra Wolves, West Ham jugará contra el Everton y Newcastle contra el Chelsea. Los del domingo será Burnley contra Leicester y el Liverpool contra el Manchester United. Eso es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Pasamos al calcio italiano, la Serie A, el fútbol de Italia. Y ya se jugó la jornada número 19 allá. Todo comenzó el día viernes pasado. Y esos son los partidos del viernes. AC Milan le gana 2-0 al Cagliari. Lazio le ganó 1-0 al Napoli. También el Inter le ganó, empató 1-1 con Atalanta. Después los del día 12, Entonces estos fueron del día sábado. Sí, son del día de sábado. Los del domingo, el Udinese le gana 3-0 al Sassuolo. Torino le ganó 1-0 al Bolonia. El Sampdoria le gana 5-1 al Brescia. Fiorentina le gana 1-0 al Spal. Verona le gana 2-1 al Génova. La Juve, la Vecchia Siena, le gana 2-1 al Roma. Y Parma el lunes por la noche le gana 2-0 al Lecce. Y con esto la tabla se da de la siguiente forma: Juve, la Vecchia Siena ya volvió al primer lugar, tiene 48 puntos. El Inter está segundo con 46. Lazio tiene 42 puntos. Atalanta 35, Roma 35, Cagliari 29 puntos. Fuera de los puestos de competencia europea está Parma con 28 puntos en séptimo lugar. Torino tiene 27, Verona 25, 25 tiene Milán. El Napoli tiene 24, Udinese tiene 24, Bolonia 23, Fiorentina 21, Sassuolo 19, igual que Sampdoria. Décimo séptimo está Lecce con 15 puntos. En puestos de descenso está Génova que tiene 14, Brescia tiene 14 y Spal tiene 12 puntos. Y la jornada 20 se dará el sábado y el domingo hasta el lunes. Y los del sábado son estos los partidos: Lazio contra Sampdoria, Sassuolo contra Torino, Napoli contra Fiore, el AC Milan contra el Udinese, ya será del domingo, Bolonia contra Verona, Brescia contra Cagliari, Lecce contra el Inter y el Génova contra el Roma, igual que la Juve contra el Parma, serán todos del domingo. El lunes por la noche será Atlanta contra Spal. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita les digo cómo estuvo la NFL y sus playoffs. Vale. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...8.22 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos esta noche con la NFL, que como saben ya llegó a sus playoffs divisionales. Lo que quiere decir es que ya nada más quedaban 8 equipos y todos muy buenos, porque pues eran o cabecillas de la americana o cabecillas de la nacional o ganadores de playoffs. Entonces, pues vámonos a los resultados que sorprendieron a algunos, sobre todo al de Ravens. Ravens que pierde contra los Titanes, el número 1 que era Ravens perdió contra el número 6 que eran los Titanes y que nadie les daba chance. Tenías al equipo con el mejor récord, 14-2, perdiendo contra un equipo que terminó 9-7, pero que había entrado calientito a los playoffs porque tuvo que ganar todos sus últimos partidos. Y bueno, entonces el resultado de ese partido fue 28-12. En un partido que, bueno, que vio a los Titanes alcanzar el campeonato de la Americana por primera vez desde el 2002. El año que fueron al Super Tazón, donde perdieron por una yarda contra los Rams. Si se acuerdan de ese partido, el receptor abierto de los Titanes quedó a una yarda de anotar un touchdown y ganar el partido para los Titanes, o por lo menos pasar a no sé, a tiempo extra. Entonces, bueno, ese es ese partido fue increíble para los que vieron el partido desde el principio. Los Titanes tomaron control del partido, no lo dejaron ir. En otro partido que enfrentaba al número 1 de la Nacional contra el número 6 de la Nacional, los Vikingos se enfrentaban a los 49 de San Francisco con el mejor récord en 13-3 de la Nacional. Y ganaron los 49ers 27-10. Los Vikingos no mostraron mucha vida en la segunda mitad. Realmente fue dispar en la segunda mitad. Este partido no ofreció tanta emoción como el resto de los partidos. Otro que vio algo muy sorpresivo, los Chiefs en su partido contra los Tejanos, comenzando el partido iban perdiendo 24-0. Y bueno, parecía que no pegaban ni una. Y los Tejanos empezaron a hacer errores, comenzaron a tratar de hacer jugadas en cuarta, o sea, cosas raras de la vida. Dejaron que se metiera otra vez los jefes obtuvieron dos jugadas buenas de equipos especiales y con esto llegaron a ponerse 28-24 al terminar la primera mitad. Y ya la segunda mitad los volaron, ya los Tejanos no pudieron anotar más que 3 puntos y los jefes llegaron hasta 51 puntos. Entonces bueno, fueron dos mitades muy diferentes, pero los Tejanos desde el principio estaban blanqueando a los jefes en su estadio y sin embargo no pudieron mantenerse ahí, mantener el partido como lo tenían controlado hasta ese momento en todas las fases: defensa, ofensiva y equipos especiales. Pero bueno, así es la vida. Lo que parecía que iba a ser una victoria amplia por parte de los Tejanos acabó siendo una victoria amplia, pero por los jefes de Kansas City, que pasan al campeonato. Y aparte de esto, Kansas City anotó la mayor cantidad de puntos que ha anotado en un juego de playoff. Y bueno, lo hizo este partido que, bueno, tuvo un marcador bastante alto a pesar de que la diferencia fue de 20 puntos. Los jefes quedaron 51 y los tejanos 31. Y en el último partido, los Packers se enfrentaron a los Seahawks. En este, los Packers le ganaron 28-23 a los Seahawks. En un partido que se antojaba todavía un poquito más para los Seahawks, que pudieran haberlo ganado al final, pero no tuvieron ya tiempo para sobreponerse. Estuvieron 18 puntos abajo dos veces en ese partido y regresaron para estar a penitas. Fallaron una conversión de 2 puntos y si no hubieran estado a 3 puntos de empatar a los Packers. Hubieran tratado de patear este gol de campo largo, pero no pudieron y se quedaron en la orillita viendo nada más cómo los Packers en su estadio ganaban 28-23 y ellos son los que pasan al partido de campeonato, que la última vez que ellos estuvieron, los Packers se enfrentaron a los Seahawks y los Seahawks ganaron por un regreso formidable que hizo Wilson en ese partido contra los Packers. Pero bueno, pues esas son todas las historias. Realmente en el partido de los Titanes, los marcadores por quarter, se los voy a decir, son los siguientes. Tennessee en el primer quarter anotó 7, Baltimore 0. En el segundo anotó 7, Baltimore nada más 6. En el tercer quarter, Tennessee anotó 14 puntos, Baltimore 0. Y en el último, Tennessee no anotó y Baltimore anotó sus últimos 6 puntos del partido. Bastante decepcionante para los seguidores, los fanáticos de los Ravens, que esperaban algo más de su equipo. Diremos que muchos fanáticos nuevos se convirtieron en fanáticos de Baltimore. Y pues es obvio, ¿no? Cuando le va bien a un equipo es fácil agarrarse que son fanáticos de ese equipo hasta que pierden. Entonces sí, vamos a ver cuántos fanáticos ahora tiene el equipo de Baltimore. En el otro partido de la Americana, en el primer quarter, Houston anotó 21 puntos, Kansas City anotaron 0 puntos. En el segundo quarter, Houston anotó 3 y Kansas City anotó 28 puntos. Ahí se fueron a la mitad, como les dije, 28-24. En el tercer quarter, Houston anotó 7 y Kansas City anotó 13. Y en el último quarter, Kansas City anotó 10 y Houston anotó 0 puntos. Con esto pues se vuelve la voltereta más grande en la historia, me parece, de los playoffs. Me acuerdo que hay un partido entre Oilers y Bills. Me parece que eran los Bills. Igual no eran los Bills. Era otro equipo que iba ganando ampliamente el partido contra Houston. Y Houston regresó para ganar ese partido. No. Bueno, déjenme recordar. Me parece que aquí lo tengo. Aquí está en el 93. Buffalo contra... Me parece que el que regresó fueron los Buffalo Bills. Porque ese año, pues ellos fueron al Supertazón. Entonces, bueno, los mejores, el campeonato del 82, Dallas contra San Francisco. En ese partido fue el catch o la atrapada de el receptor Dwight Clark de San Francisco para ganarle 28-27 a los Cowboys y pasar al campeonato de la NFL. En el 2000, Buffalo contra Tennessee. Este fue el milagro de la ciudad de la música, como le llamaron. En esta recepción al último de algo desesperado que intentaron los Titanes de Tennessee contra los Bills. Y le salió un pase lateral que fue regresado hasta la anotación, y era lo que necesitaban los Titanes, era la única forma de pasar en ese campeonato. Y bueno, el que estaba buscando yo era el de más puntos, que sobrepasó cualquier otro récord de regreso de un equipo que iba perdiendo contra un equipo que, bueno, que no lo veía venir. Entonces, me parece que fue los Bills contra los Oilers de Houston. Y en ese partido eran 28 puntos los que tuvo que regresar los Bills para ganarle al equipo de los Oilers, que habían tenido muy buen partido, habían hecho todo bien, habían pensado que ya estaban cerca del Supertazón cuando regresaron los Bills y en la segunda mitad anotaron 28 puntos. Todo le salió mal a los Oilers de repente en un partido histórico que vio a este equipo regresar. Y bueno, fue la más grande voltereta en un partido de este calibre de los playoffs en la NFL. Y bueno, pues entonces hay muchos de estos aquí está, en el 93 los Bills iban perdiendo 35, o sea, los Houston Oilers iban ganando 35-3. Es una diferencia de 32 puntos. Y sin embargo, llegaron a regresar en tiempo extra para ganarlo 41-38 en un partido que realmente no tiene ninguna comparación, porque bueno, la cantidad de puntos es impresionante. Es 32 puntos en un playoff para regresar de esto. Yo recuerdo que tenía un amigo que le iba a los Bills. Él apagó la tele porque ya no pensaba que su equipo regresaría de esta paliza que les están metiendo hasta este momento en que todo cambió. Pero bueno, esos son los partidos. Entonces vámonos a lo que va a ser los juegos de campeonato. En San Francisco se va a jugar el partido de la Nacional, que va a tener a los Packers jugando contra los 49ers de San Francisco. Este va a ser el domingo a las 6:40 tiempo del este de Estados Unidos, y lo podrán ver por Fox probablemente. Y el otro campeonato, el de la Americana, también es el domingo a las 3:05 tiempo del este de Estados Unidos. Y ese lo van a poder ver por probablemente por CBS o NBC. Pero bueno, ya veremos quién gana de esos dos. La verdad es que entre Tennessee y Kansas City, el que gane se va a rayar, porque nunca se pensaba al principio que iba a ser el campeonato. Se esperaban a ver a los Patriotas de nuevo o a los Ravens. Realmente hasta los jefes de Kansas City no esperaban estar sembrados número 2, pero pues pasó lo de la victoria de los Delfines contra los Patriotas, y eso abrió la puerta a lo que ha pasado hasta ahorita, que fue básicamente los Titanes fueron a derrotar a Brady a su estadio, al Foxborough, al Gillette Stadium. Y ahí, bueno, cambió todo, porque para equipos como Kansas City, que había estado teniendo problemas con Nueva Inglaterra, pues ya no tenían que esperar y jugar contra Nueva Inglaterra. Entonces pues ya vamos a ver qué es lo que pasa. Me parece que es bastante pareja la cosa. Los dos tienen una ofensiva bastante potente, aunque la de Kansas City se supone que es más potente. La de los Titanes es más controladora del reloj, porque tienen a Henry, Derrick Henry, que bueno, que controla a base de correr el balón el flujo del partido. Y con esto quiero decir, pueden descansar a su defensa, pueden no sé, tener más tiempo y dejar sin más momento a la ofensiva del equipo contrario. Entonces esto es bastante importante, sobre todo en los playoffs. Los Titanes de Tennessee tienen el tercer puesto en cuestiones de equipos que corren más el balón, y eso va a ser bastante importante, porque Kansas City tiene el 23, o sea, tiene el 23rd puesto entre los equipos que corren el balón. Entonces realmente no hay comparación. Ahí va a ser donde van a estar la decisión de este partido, en que si puedan parar a Derrick Henry o si no lo pueden parar. Se va a acabar el partido igual que le pasó a los dos equipos que se han enfrentado a los Titanes hasta ahorita, que fueron los Patriotas y los Ravens. Bueno, ese es uno de los partidos. El otro, pues ya sabemos, van a tener a dos de los pasadores más imponentes ahorita. Estamos hablando de Aaron Rodgers y Garoppolo. Y también va a estar muy interesante este campeonato, ya que no se daba desde los 90s, básicamente desde la época en que Dallas y San Francisco y Green Bay dominaban las idas a su supertazón y también las victorias en el supertazón. Recordaremos que entre estos tres equipos ganaron 6 de los 10 campeonatos de los 90s. Entonces, bueno, 6 o 5, porque me parece que Green Bay no ganó los dos que jugó. Me parece que perdió uno contra Denver. Y bueno, pues eso es todo por la NFL. Vámonos a una pequeña pausa, ahorita regresamos con más de la NBA, que se está poniendo bastante candente. No le cambien, ahorita regresamos. No intento no hacer daño.

Y seguimos esta noche con los resultados del básquetbol profesional aquí en Estados Unidos, la NBA. Y estos son los resultados del día de hoy, los partidos que ya terminaron por ahorita. Los Pistons le ganan 116 a 103 a los Celtics. En otro partido, 76ers le ganan 117 a 106 a los Nets. El Heat le gana 106 a 100 a los Spurs. Y los Bulls le ganan 115 a 106 a los Wizards. En otro partido que tuvo a los dos equipos anotando muchos puntos, los Raptors anotaron 130, Thunder anotó 121, ganan los Raptors. En otro partido, Pacers le ganan 104 a 99 a los Timberwolves. Los partidos que se están jugando ahorita, los Hornets y los Nuggets están en el tercer quarter, donde ahí nada más le falta 2 minutos para empezar el cuarto cuarto. Y los Nuggets van ganando 74-66. En un partido que está a la mitad, los Trail Blazers de Portland le van ganando 60-47 a los Rockets de Houston. Y los Kings le van ganando 47-45 a los Mavericks en el segundo quarter. Este todavía le falta 7 minutos para que comience la mitad del tiempo, o el show de la mitad del tiempo. Después, en otro partido que está apenas comenzando, Magic le va ganando 16 a 12 a los Lakers de Los Ángeles. Los partidos de ayer, estos son los resultados rápidamente. Los Jazz le ganaron 118 a 107 a los Nets. Los Hawks le ganaron 123 a 110 a los Suns. Los Grizzlies le ganan 121 a 110 a los Rockets. Los Bucks le ganan 128 a 102 a los Knicks. Los Clippers le ganaron 128 a 103 a los Cavaliers. Y los Mavericks le ganan 124 a 97 a los Warriors, que siguen en picada. No sé qué está pasando ahí, pero bueno. Los partidos del lunes, los Pelicans le ganan 117 a 110 a los Pistons. Los Pacers le ganan 101 a 95 a los 76ers. Los Celtics le ganaron 113 a 101 a los Bulls. Thunder le gana 117 a 104 a los Timberwolves. Los Trail Blazers le ganan 115 a 112 a los Hornets. Magic le gana 114 a 112 de los Kings. Y los Lakers le ganaron 128 a 99 a los Cavaliers. En un partido del domingo, los Jazz le ganan 127 a 116 a los Wizards. Los Knicks le ganan 124 a 121 al Heat. Los Spurs le ganan 105-104 a los Raptors. Y los Nets le ganaron 108-86 a los Hawks. Los Nuggets ganaron 114-104 a los Clippers. Los Grizzlies le ganan 122-102 a los Warriors. Y los Suns le ganan 100-92 a los Hornets. Eso es todo por los resultados. Vámonos a las posiciones dentro de la NBA. En la conferencia del Este, en la división Atlántico, los Celtics de Boston tienen un récord de 27-12. Los Raptors están segundos con un récord de 26-14. Seguidito están los 76ers, que tienen un récord de 26-16. En el fondo están los Nets y los Knicks. En la división Central, los Milwaukee Bucks están primeros con el mejor récord de 36-6. Segundo está los Pacers con un récord de 26-15. En el fondo están los Bulls, Pistons y Cavaliers. En la división sureste, el Heat está en primer lugar con un récord de 28-12. Segundo están los Magic de Orlando con un récord de 19-21. En el fondo están los Hornets, Wizards y Hawks. En la conferencia del oeste, el primer lugar es para los Utah Jazz, que pasaron a los Nuggets de Denver, por lo menos hasta ahorita. Tienen un récord de 28-12. Los Nuggets están 27-12. Oklahoma City Thunder está tercero con 23-18. Portland tiene un récord de 17-24. En el fondo están los Timberwolves. En la división Pacífico, los Lakers están primero con un récord de 33-7. Los Clippers segundos tienen un récord de 28-13. Phoenix, los Kings y los Warriors están en el fondo. En la división suroeste, los Rockets están en primer lugar con un récord de 26-13. Los Mavericks segundo con un récord de 25-15. En el fondo están los Grizzlies, los Spurs y los Pelicans. Y bueno, eso es todo por los puestos. Nada más para decirles que el día de mañana, el día 22, tendremos el primer partido del jugador estrella, por lo menos de ahorita del draft. Todavía no ha jugado en la NBA, entonces pues es la estrella colegial, Zion Williamson, que jugará para los Pelicans, su primer partido contra los Spurs, y será a las 8, tiempo del este, en Estados Unidos. Para los que quieran ver el partido, este jugador tuvo una operación en su rodilla derecha y apenas está regresando poco a poco. Le van a dar todo el tiempo posible para que regrese esta lesión. Y para los que quieran verlo, pues ahí está el partido. Y de la NBA vamos a pasar al tenis ya finalmente, para irnos con el Abierto de Australia. Aquí están algunos de los resultados de los partidos que ya terminaron. En 3 sets, Burch le gana a Otte de Alemania. El francés le ganó, bueno, 5-7, 6-1 y 6-1. En otro partido más, este de las mujeres me parece, a Martin le gana a Batutin, 6-3 y 6-2. En otro partido más, este de dos alemanas, el partido se lo lleva Maren contra Marterer, le gana 6-7, 7-6 y 7-6. En otro partido, Bagnis de Argentina le gana 6-3 y 6-4 a Napolitano. En otro partido más, Trungeletti le gana a Soeda, el japonés, le gana 6-4 y 6-4. En un partido más, Wolf le ganó a Solar 6-4 y 6-2. El Gustino, en otro partido, el italiano, le gana a Bai 6-3 y 7-5. Otro italiano que ganó también a un israelita, Musetti, le gana a Wintrop, le gana 6-2 y 6-1. En un partido más, el ruso Donskoy le gana a Meneses, le gana 6-7, 6-1 y 7-6. En un partido entre Kopil y Wu, Kopil gana en 3 sets, le gana 3-6, 7-6 y 7-6. Müller le gana a Polanski 6-1, 6-2. En otro partido, la croata Galovic le gana a Gómez 7-6, 2-6 y 6-3. La española Martínez, bueno, Vilella Martínez le gana a Mahut de Francia, le gana 6-3 y 6-4. En un partido más, el australiano Kata, así se ha de llamar o así se pronuncia, le gana a Laxonen. Esto todo está en vivo. Y Hijata ganó el primer set 7-6 y ahorita va perdiendo el segundo 3-4. En otro partido que se está jugando en vivo ahorita, Benchetrit le va ganando 7-5 y 5-5 a Darcis de Bélgica. Y los partidos que están por empezar es, falta Petrovic contra Kukat o Suicat, y Nagal va perdiendo ahorita contra Safwat. En este partido va ganando Safwat 7-6 y 1-1. Pues eso es todo por el tenis, que siempre me deja esos apellidos difíciles de nombrar. Y eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que tengan el mejor fin de semana, que puedan ver los playoffs de la NFL, si es que tienen tiempo, y si no, pues los partidos de básquetbol, que van a estar bastante buenos. Esto fue todo por Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Nos vemos el próximo miércoles a las 8. Nos vemos, bye.